www.radioslibres.info, la web común de las radios libres del Estado. Todos los directos. Todos los podcasts. La verdad no se puede decir. A un clic. En una sola web. Noticias. Contrainformación. Archivo histórico. Contracultura. Radios libres 100% sin aditivos. Horizontales. Autogestionadas. Sin subvenciones. www.radioslibres.info. Apoya a las radios libres. Buenas tardes, esto que estás escuchando es Tecnopanois, el programa de tecnologías libres y privacidad que hacemos en Radio ELA, la emisora libre y autogestionada de Madrid. Hoy es jueves 9 de julio de 2015, lo que seguramente será nuestro último programa de la temporada, ¿no? 1-0, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo vas? ¿Cómo...? Bien. Ay. ¿Que estás muy alto o qué? En los cascos, sí. Ah, los cascos, te los bajo ahora mismo, o sea, hay que pedirlo, hombre. Y bueno, tenemos un invitadillo aquí que ha venido a aprender. Alguien que se ha interesado por el rollo de la radio a nivel técnico y le apetecía ver nuestro estudio. Buenas tardes, ¿te quieres presentar de alguna manera? Buenas tardes, queridos amigos, soy Juan Carlos Revilla, un placer, compañeros de Radio ELA. Encantado de conoceros. Muy bien, dame tu nombre y todo. Mira, siempre, que... siempre, yo siempre presente. Tú vas por delante, ¿no? Con la verdad. ¿Y qué más? Muy bien, me parece bien. Hay que respetar. Sí, oye, siempre viene bien tener una cabeza de turco a mano. Hoy, como ya estamos en vísperas de verano, nos vamos a ir un poco, no de vacaciones, pero sí que vamos a descansar un poco de hacer programa y lo que conlleva, porque no, a mí por lo menos este calor me atrofia el cerebro y me apetece desconectar un mesecillo y pico, que es lo que va a durar este descanso hasta septiembre, ¿no? ¿Más o menos? Sí, más o menos. A lo mejor luego nos aburrimos y nos da por hacer programas, oye, que nunca se sabe, ¿no? Si, al final, si estamos los dos en Madrid... Claro. Pues, y nada, pues hoy para hacer esto un poco más ligero vamos a hablar de documentales, ¿no? Documentales, películas, series que han salido así últimamente, relacionadas pues con temas de tecnologías, a ser posible una perspectiva abierta, ¿no? De tecnologías libres y abiertas. Y nada, pues eso es lo que nos vamos a dedicar hoy. Nos iba a haber visitado hoy el compa 01, que nos abandonó hace meses, y hoy iba a retomar un poco el programa que le apetecía, que ahora saca un poco más de tiempo, pero resulta que se le ha pasado. ¿Qué te parece? Que se le ha pasado, me acaba de decir. Digo, ¿qué pasa? ¿No vienes? Me dice, se me ha pasado, perdona. Viene el artista, nuestro amigo 01. Un saludo para él. Y a ver si en septiembre pues le reenganchamos, aunque sea para algún programa suelto, o si le apetece volver al programa como miembro activo. Por supuesto, será bienvenido. Por supuesto. Y no sé qué... Ah, sí, claro que nos faltan cosas. Nos falta la manera de comunicarse con el programa, que siempre se nos olvida. Que tenemos un email abierto, que es tecnoparanoids@radioela.org, que ahí nos podéis escribir lo que os apetezca. De hecho, mira, hoy como vamos a comentar documentales, y fijo que se nos olvidan muchísimos, porque no nos va a dar tiempo a comentar todos los que existen en este mundo, y tampoco los hemos visto todos, ni pretendemos, porque no haríamos otra cosa en nuestra vida, pues nos podéis mandar ahí los que nos dejemos y consideréis interesante, y a lo mejor pues a la vuelta del verano nos hacemos una segunda parte, si este programa causa interés, pues eso. ¿Y qué más tenemos? También tenemos cuenta de Twitter, el hashtag Tecnoparanoids, se dice hashtag en Twitter también. Creo que sí, no lo sé. Bueno, pues la cosa esa, Tecnoparanoids. En redes sociales, tú no eras un poco community manager. No me las sé, tengo que buscar, pero no me las sé. ¿No has manejado GNU Social en tus cursos de community manager? Todavía he pillado. No lo dan, ¿no? Y, como has dicho, tecnoparanoids@twitter.no, ¿no? Sí. Ese es nuestro usuario. Y bueno, pues con el hashtag Tecnoparanoids, aquí el colega 1-0 andará un poco al loro de ello, ¿no? Porque yo no lo tengo abierto. Sí, lo tengo aquí abierto. Como hoy tampoco tenemos así mucho guión, estaré principalmente. Y yo que nunca me da tiempo a mirarlo aquí entre mandos y ordenadores y música, así que por cierto se me ha apagado la música de fondo. Es verdad. Muy mal. Muy mal. Yo sí no aprendo, ¿eh? Muy mal. Pon un casete de esos que tenemos por ahí. Vas a aprender polvo hoy más que, sí, no que todo el curso ese de mierda que haces. Muy mal. Pues nada, solo nos queda saludar a nuestras radios amigas que nos remiten, que este programa, pues ya lo hemos dicho, hacemos aquí en Radio ELA en Madrid, pero nos lo remiten, por ejemplo, en Barcelona, en Radio Bronca, las colegas de Radio Bronca, en Manresa y cerquita la peña de Radio Bala, la gente de Zaragoza de Radio Topo también, en Bilbao, Irola y Ratia, en Granada, Radio Almaina, las copas de Agora Sol Radio aquí en Madrid también, y me estoy dejando a alguien y no sé quién es, pero mandamos un gran abrazo. Un saludo. Mandamos un abrazo al compañero anónimo, a toda la gente que hace posible esas remisiones y, por supuesto, a toda la gente que nos escucháis en todas esas radios, en el podcast o si os habéis bajado el programa desde la web de radioslibres.info, que también hay mogollón de podcast relacionados. Y nada más, ¿pongo un temita o qué? De uno. Ponte. Así para arrancar. Voy a ponerme un grupo de, creo que eran de Asturias estos, Hammercross. Oh, bueno. Que hacen rock and roll bueno, cancioncita corta, ahí va, Suicida. Aquí estamos de vuelta. ¿Qué os ha parecido? Muy bonita la canción. Oye, que se me había saltado la cuña. ¿Te gusta la canción? Muy bonita, muy cortita especialmente, pero me ha gustado. Suicida. Habla de que no te suicides, tío. Joder, que muchas gracias. Que la vida todavía queda cosas que hacer. Muchas gracias por el consejo. Y nada, pues empezamos. ¿Por qué quieres empezar? Documentales, series, películas, tenemos de todo, amigos. Bueno, podemos empezar con... Documentales tenemos más. ¿Qué te iba a decir? Que eso además son más importantes. Sí, no, la verdad que todo esto viene de la idea de hacer un programa sobre esto, viene de un ciclo de documentales que se está haciendo en el grupo de aprendizaje La Brecha Digital, que se hace en el Centro Social La Brecha de Vallecas. Cada dos miércoles se está reuniendo allí un grupo de gente preocupada por la privacidad, por todo el uso de tecnologías libres, el desarrollo, y bueno, pues ahí nos reunimos pues para charlar sobre herramientas, aprender cosas nuevas, enseñarnos unos a otras, y pues para este verano se propuso hacer un ciclo de documentales que va a ser los jueves, cada dos jueves. El jueves pasado, ¿no? ¿Fue? El jueves pasado ya se hizo la primera sesión. Y el jueves que viene, el jueves 16 de julio, se hace la segunda a las 7 de la tarde. Quien se quiera pasar, la segunda sesión era el de Citizen Four, ¿no? Sí. Que ya que estamos, vamos a comentarlo. ¿Tú te lo has visto o qué? Sí, yo sí que lo he visto. Tú sí lo has visto. Este ha ganado el Oscar, ¿no? Tú, te, tú que estás controlando yo no esto lo he de los visto, Oscars. Pero ha ganado el Oscar, ha eso puedo Oscar. Confirmarlo. ¿Y el de Aaron Swartz fue también a los Oscars? No te sé decir, pero yo creo que no, que era un poco más independiente, puedo llamarlo. Pues este ha ganado el Oscar. Y mola, ¿no? Yo me lo he visto y bueno, un poco largo se me hizo, porque es larguete, pero sí, está bien, ¿no? Un poco, me parece es un poco lentillo, pero me gustó. Vamos a, este es el que habla de toda la historia de Edward Snowden, está producido el año pasado, en el 2014, yo creo. Y nada, pues cuenta la historia un poco de cómo Edward Snowden, este es agente de la CIA, para quien no lo conozca, aunque si escucháis nuestro programa, me imagino que todo el mundo lo conoce ya, que estamos hablando de él todos los días. Es el ex agente de la CIA que filtró mogollón de documentos hace 2 años, justo ahora ha hecho 2 años, junio de 2013, a la prensa, ¿no? Bueno, los hizo públicos, contactó con una periodista, Laura Poitras, o como se pronuncie, Poitras. Muy bien pronunciado. Y nada, pues contactó con ella de manera cifrada. Mola porque te comenta cómo usó el cifrado para contactar con el periodista, porque él realmente quería contactar con el Greenwald este, que es un periodista que sí que se dedica más a rollos de privacidad y eso, y Glenn Greenwald. Y quería contactar con él, pero claro, como este hombre no sabía usar herramientas de cifrado ni nada, y pues contactó con Laura, que él creía que sí que tenía alguna noción, le enseñó a usar correo seguro, con PGP, por supuesto, tecnologías abiertas. Aquí vemos, ¿no?, que hasta la gente que más sabe en este jodido mundo de seguridad usa tecnologías libres. Y... ¿No te gustan los tacos que decimos? No, acepto los tacos en radio, por favor. Lo único que pido. Se nos indigna aquí el colega Juan Carlos. A todos. Perdona, tío. No, es que nada. Nosotros hablamos como en la calle cuando estamos en la radio. Y nada, pues eso, cuenta toda la historia. Luego esa reunión fue en Hong Kong, creo. Sí, se encontraron en Hong Kong en un hotel y estuvieron allí quedando varios días. A mí lo que me gustó es que ahí, además de contarte pues las cosas que tenía que contar Snowden, también te salen hablando la periodista contando un poco cómo, claro, que ellos vivían dando de las noticias y tal, nunca se habían parado a pensar que iban a tener que tener este tipo de precauciones para poder hablar con una fuente para recibir sus noticias, cuando ser periodista es un trabajo teóricamente... es un trabajo normal, vamos, no es que estés vendiendo droga y tengas que preocuparte de que la policía vaya a detenerte. Pues eso, bastante recomendable. El que quiera verlo, pues ya sabes, jueves que viene, 16 de julio, el que viva en Madrid, porque si nos escuchas en otro lado, pues tendrás que montarte tu propio ciclo de documentales para verlo en un centro social. Pero aquí en Madrid tenemos la posibilidad de verlo el jueves 16 de julio a las 7 de la tarde en el Centro Social La Brecha, que está en la calle Picos de Europa, número 11, el metro más cercano a Nueva Numancia, y esto está en Puente Vallecas. Y letra I, porque la calle es un poco rara. Bueno, sí, puede ser. No, tiene varios portales. O sea, si vas por las otras bocacalles también se llaman calle Picos de Europa. Ese es el problema. Vale. Bueno, pues ahí pondrán Citizen 4, el que se quiera verlo, pues ahí lo tiene. Y si no, pues os lo descargáis de internet, claramente. Tampoco vamos a... No pasa nada. Esto no estará con licencia abierta. Esto debería estar con licencia Creative Commons, ¿no? Este no lo sé. Bueno. Este no lo sé yo. Y bueno, pues esta será la segunda sesión del ciclo, y la primera sesión, que fue el jueves pasado, que ya os la habéis perdido, pusimos la historia de Aaron Swartz, el chico de internet, o en internet, de Internet's Own Boy. Y esta es un... joder, pues este se te salta la lagrimilla con este documental. Sí, es un poco para llorar. Este es bastante durete. Pero bueno, está bien, ¿tú te lo has visto, Juan Carlos? Lo he visto, y el mundo es un asco. Después de verlo me siento muy mal. ¿Lloraste? Lloré un poco, no lloré, pero lo pasé mal. Me sentí mal por la humanidad. Y pues este cuenta la historia de Aaron Swartz. También hemos hablado de él bastante aquí en el programa. Este chaval, porque se acabó suicidando con 26 años, pues un genio, ¿no? Uno de los genios de la informática que su vida se vio truncada porque decidió que el compartir el conocimiento era algo que era su obligación moral. Claro, sí. Además la parte un poco central de lo que era la filosofía de Aaron se basaba sobre todo en el que había descubierto que en Estados Unidos tú tienes lo que se llaman contenidos de dominio público, que se supone que son totalmente libres y gratuitos. El problema es que con el sistema que tienen montado, lo que no es gratuito es el acceso, que es muy caro. Entonces, claro, Aaron Swartz luchaba por un acceso gratuito a los contenidos de dominio público, que no un acceso gratuito a los contenidos que se ha trabajado alguien, y que, bueno, eso también lo podemos discutir desde otros puntos de vista, pero no es que Aaron Swartz defendiera la piratería. Él lo que defendía es que los contenidos que son libres tengan un acceso libre. Sí, sobre todo lo que le marronaron fue robar la base de datos del MIT, ¿no? Del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Boston, que lo que hizo pues fue eso, como para acceder a los trabajos que había en esa base de datos había que pagar a una editorial privada que era quien gestionaba esa base de datos, y él no veía lógico que hubiera que pagar por el conocimiento generado en una universidad, como entendemos muchísima gente, ¿no? Y como creo que es algo lógico y normal que no haya que pagar por ese conocimiento que se, al fin y al cabo, se financia con dinero público. Pues robó la base de datos, la acusaron de robarla para lucrarse, él ni siquiera la había compartido todavía, ni siquiera había creado un torrent, por supuesto él no hubiera sacado lucro ninguno de esa extracción de la base de datos, ¿no? De esa copia de la base de datos, él la quería publicar libremente y bueno, pues la amenazaron con una pena, bueno, la amenazaron, ¿no? Le condenaron a una pena de 35 años, creo que fueron, ¿no? 35. No sé el número exacto, pero fueron unos cuantos. Sí, ya. Y el caso es que tenía que entrar al talego y se acabó suicidando. Antes de entrar al talego, también muy guapo documental, bastante duro, pero bueno, sirve muy bien para ver cómo están las cosas cuando alguien decide luchar contra el estado de las cosas. Un poco también en internet, ¿no? Te pasa en la vida real, te pasa en internet, te pasa en todos lados. Cuando luchas contra lo establecido, te crujen. Eso está claro. Hombre, también a mí también me dio un poco de esperanza este documental, porque si llegan a ir a por alguien de esa manera y a ir tan a saco y hacer ejemplo, es porque realmente la acción, que luego dicen, no, si es que en realidad solo se estaba descargando unos archivos y no fue para tanto, si le han llegado a meter tanta condena y a ejemplificar tanto, es porque realmente eso estaba haciendo algo. Sí, claro, a la gente que manda le asusta que la gente comparta conocimiento, parece ser. No sé qué problema verá, no están a favor del desarrollo de la humanidad. En fin, bueno, pues eso, muy interesante documental. También creo que, no sé si eran 2 horas o un poquito menos de 2 horas. 105 también. Minutos. ¿105? Sí, me lo sé. Joder, qué pibe, macho. Lo he visto hace poco. Tienes la chuleta ahí, no mientas. Y 105. Fue a los Oscars, lo siento, al Festival de Sundance. Festival de Sundance. ¿Ganó? No, participó. Sección oficial. Bueno, pues eso. Director Brian Knappenberger. Impronunciable. Yo me la he jugado. Y pues eso, ahí podréis enteraros más de la vida de este chaval, que aparte de su caso particular ya cuando robó, es muy interesante, porque el pibe con 14 años fue uno de los que ayudaron a desarrollar el protocolo RSS, que hoy se usa muchísimo en internet, fundó Reddit, luego lo vendió, con eso se forró y con eso se dedicó ya a su activismo político durante con su vida resuelta ya. Pues sí. Alguien que nunca le interesó mucho el dinero, pero... pero bueno, ahí anda. Lo interesante de eso es que, o sea, realmente lo primero que hizo fue, bueno, un poco pues lo que a lo que te educan a hacer en Estados Unidos, fundar tu empresa, ganar tu dinero, triunfar, y lo hizo. Lo hizo y no le gustó nada lo que vio y se dedicó a lo que realmente quería hacer. Participó en la paralización de la ley SOPA, la ley PIPA. Todos esos movimientos que hubo en Estados Unidos en favor de la neutralidad de la red, pues Aaron Swartz estuvo ahí colaborando con ellos. Y bueno, pues se lo llevaron por delante. Una pena. Una pena. Este escribió también el manifiesto de la guerrilla, del manifiesto abierto. Es cierto. También muy famoso. Fue este chaval, bueno, pues hizo bastantes cosas en su corta vida. ¿Qué más documentales tenemos? Bueno, yo no lo he visto. Pero tenemos por aquí el de, hablando de biografías de esta gente, el de Julian Assange, Underground, de Julian Assange Story. Pero eso, es que yo ahora estoy dudando, si eso es una peli o... Creo que es una peli, porque sale el que hace de Sherlock Holmes. Mi querido Benedict Cumberbatch. Ah, vale. Es una peli. Sí, de nuevo. Te cae bien, ¿no? Me cae muy bien, un grande, pero no lo he visto. Pues a mí la peli está como que tampoco me moló mucho la Underground. No sé. Luego está el documental, que eso creo que sí que es un documental, que se llama We Steal Secrets, de Nosotros Robamos Secretos, de Wikileaks. Ah. Te cuenta toda la historia de Wikileaks. Ese sí que es más rollo documental. Pero claro, y es que buscándolo esta tarde, me he acordado de que Underground es la peli. Y luego hay otra peli, si es que... Sí, no, y no sé si están haciendo otra. Yo juraría que se está haciendo otra, pero no, no lo tengo claro. Y eso que todavía la vida del pibe de Julian Assange, que para que no lo sepa, es el creador de WikiLeaks, de toda la filtración de los cables de Estados Unidos, los cables diplomáticos, y bueno, de otras muchas más cosas ya después, ¿no? Es la plataforma de filtración de documentos que tiene. Pues ahí anda, este está en la Embajada de Ecuador de Londres, ¿no? Que lleva ahí 2 o 3 años o más. Sí, lo gracioso del asunto es que si hubiera sido al revés, habrían forzado a Venezuela a sacar de allí al diplomático o al personaje americano que hubiera estado secuestrado o, vamos, encerrado en la embajada de otro país en Venezuela, si hubiera sido americano le habrían forzado ya al país a que le dejara salir. Pero en este caso no, ahí está y ahí se va a quedar. No sé, hay peña por ahí que están pidiendo su extradición, o sea, no su extradición, no, su asilo político en otro país, que sea un poco más abierto, porque claro, estar todo el día encerrado en un edificio durante 3 o 4 años, al final es una cárcel, al fin y al cabo, no es que esté preso, pero está encerrado. Y no puede salir y bueno, pues sus condiciones de salud parece que están empeorando a raíz de esto y bueno, pues ya están intentando pedir que salga de allí de alguna manera u otra. ¿Qué más tenemos? De Julian Assange ya pasamos, ya lo hemos comentado bastante. Pobre Julian. Los piratas de Silicon Valley. Esto es otra... Este me vi yo hace un montón, este tiene años ya, ¿no? Sí, pero esto es más bien película. Esto es otra peli, medio sí. Película, medio documental. Más tirando a película que documental, pero está graciosa. A mí, yo también la vi hace... Mira, me la pusieron cuando empecé el módulo. Nos la pusieron el primer día de clase y tal. Nos la pusieron y nos hizo mucha gracia. Y poco mal, ¿no? Sí. Bueno, si te interesa saber está dónde basado, viene el ratón... ¿Está basado en personajes reales? ¿En Steve Jobs? Sí, sí. ¿Y Bill Gates? Sí, de hecho, entre la parte, digamos, un poco documental que le da es que hablan con... Pues no sé si son el Ballmer y Steve Jobs. Digo, perdón, Steve Wozniak. Y hablan un poco, pero no mucho. Bueno, pues como curiosidad, ¿no? Sí, sí. No, está graciosa, o sea, está de ver, se deja ver. Luego de esa época sí que hay documentales, tío, pero no sé si me los ha apuntado, ¿eh? La lista no lo tengo. Joder, no me acuerdo cómo se llama. No sé, es que es la historia de los hackers, yo creo. Que había uno que se llama La historia de los hackers, que te cuenta toda esa historia del inicio del home computer, como era el Brew, de la peña esta de allí, que tenían un club de ordenadores caseros, que está en el Bosnia, que está el Capitán Crunch, estaban todos esos ahí metidos ahí creando cosas. Y de ahí empezaron a salir los ordenadores. Ese sí que me gustó el documental, que suena que se llama Historia de los Hackers, pero no estoy seguro y no lo tengo apuntado. Menudo fallo. Bueno, no pasa nada. Bueno, preguntárselo a Google. Preguntarle a Google o a DuckDuckGo. Eso, mejor a DuckDuckGo. Yo no pregunto, todo lo sé. ¿Todo lo sabes? Directamente, sí. Piratas del Silicon Valley es del año 1999. Sí, eso ya lo había visto. Ya que no lo visto. Yo lo sé, ya te lo he dicho. Pero cuando hables, procura hablarle en dirección al micro. Que no es ni un documental, es un telefilm y estuvo nominado a 5 premios Emmy. ¿Emmy? Ah, mira tú. Para mí. En 1999, incluyendo mejor telefilm y guión original. Ahí lo llevas. Pues, más documentales. Por ejemplo, el de Pirate Bay. El de Pirate Bay no está mal. Que se llama TPBAFK. Que se puede. Lo podéis buscar como The Pirate Bay Away from Cape World. Que, bueno, pues documental de Pirate Bay. Cómo se inició la persecución que hicieron a este portal en diferentes países. El proceso judicial que llevaron a cabo. Cómo alguno de ellos incluso se fugó a Laos, creo, o por ahí, como Galindo. No, como Galindo, no, como. ¿Cómo era el otro? El Roldán. No, el Roldán fue a Brasil. Paesa. ¿No se fue a Laos? Creo que fue a Brasil. A mí me suena no, que le pierden. Estuvo en Brasil. A mí me suena más por Asia también. Pues una historia del rollo, pero con la peña de Pirate Bay y ese portal de internet, de intercambio de torrents, de fiches, de. Bueno, un tracker de. ¿Pirate Bay sigue existiendo ahora mismo? Sí, lo que pasa es que en España lo han bloqueado. Ah. Que es muy fácil saltarse el bloqueo porque no hay que más que cambiar las DNS. Pero. Pero... ¡Qué truquito! Pero sí, en España acaban de bloquear hace un mes así de Pirate Bay. Y bueno, pues interesante también conocer la historia de esta peña. Están un poco locos, pero crearon un portal bastante guapo, la verdad. ¿Qué más tenemos por ahí? Lánzate. A ver, pues también para hablar, bueno, no lo he visto todavía, pero para hablar sobre software libre y open source, que hay un poco de controversia ahí, tenemos el de Revolution OS, que además ese es cortito, creo. Bueno, cortito creo que eso una hora y media, ¿eh? Bueno, comparado. Bueno, 90 minutos. Ya es bastante, para sí. Un documental. Pues este, bueno, es del año 2001 y cuenta un poco, la verdad que sus protagonistas pues son Linus Torvalds, Richard Stallman, Eric Raymond. Gente importantísima. Peñada que creó todo el rollo del software libre. Salen hablando entre ellos, como primero Stallman con su proyecto GNU, como le gusta decir a él, GNU para peñas y más. Y pues cómo creó todo el proyecto GNU. Y luego sale Linus, cuando juntaron el proyecto GNU con el kernel Linux, hicieron el sistema operativo completo, funcionando bien, como fue cogiendo cuota de usuarios también con la publicación del servidor web Apache. Bueno, yo que sé, cuenta un poco así los orígenes del software libre y sobre todo muy filosófico ahí el señor Stallman, como siempre, poniendo en claro toda la filosofía que hay detrás del open source, ¿no? Es que el open source, o sea, el software libre, que el open source es, digamos, la práctica, que la manera más práctica de desarrollar software, que es en comunidad, dejando tu código abierto para que otros lo mejoren. Y Stallman es el que le da un poco la Free Software Foundation, mejor dicho, más que Stallman, porque Stallman no trabaja solo, evidentemente. Claro. Los que le dan esa filosofía, ¿no?, de libertad, de que para ser libres hay que usar software libre y un software tiene que llevar la etiqueta de libre por necesidad, y que todo el software debería ser así para mejorarlo constantemente. Y bueno, y lo importante es que esto parece una anécdota, pero es muy muy importante, porque si no hubiera sido por las licencias de software libre, Linux habría acabado siendo como fue MS-DOS. Que lo compró Microsoft al que lo estaba desarrollando y lo acabó patentando y ya está. Sí, bueno, está bien, se meten pullitas ahí unos a otros, ahí con sus filosofías diferentes de maneras de ver las cosas. Está bien, también sale Stallman dándole un premio a Linus, muy curioso. Uh-huh. Está bien. Este, por cierto, también se va a poner en el ciclo de documentales, ¿no? Este, no me acuerdo la fecha. Pero si el siguiente es el de Citizen 4, que es el día 16, pues para el día 30, ¿no? Para el 30 de julio, el de Revolution OS lo pondrán en la brecha, en el centro social La Brecha. ¿El 30 o el 13 de agosto ya? El 30, este cae el 30. El 13 de agosto creo que es sobre hardware libre. Que ya que estamos con hardware libre, pues de estos yo solo he encontrado el de Arduino, macho. No he visto más documentales de hardware libre ni de impresoras 3D. Tiene que haber más. Yo solo conozco uno que se llama Arduino de Documentary. Así de simple, de Arduino el documental. Está hecho en el año 2011, que es cuando Arduino cumplió 10 años. Y bueno, pues entrevistan a todos los creadores de este proyecto de hardware libre, ¿no? Arduino es una plaquita con la que le puedes conectar todo tipo de periféricos, ya sea, yo qué sé, una estación meteorológica, siempre decimos lo mismo, un Ambilight, sistemas de riego automático, yo qué sé, brazos robóticos, puedes hacer juguetes. Un poco lo que quieras, robots para juguetes, para críos, para que aprendan a programar, está muy de moda, está muy bien la plaquita, puedes hacer muchos proyectos y en este documental os van a explicar bien cuál es la filosofía que hay detrás del software libre, o sea, del hardware libre y bueno, pues todas las consecuencias que van a llevar a cabo, que para mí esto va a ser una especie de revolución en el sentido de que va a cambiar la manera de manufacturar las cosas, de la forma en que se fabrican las cosas va a cambiar totalmente cuando tú tengas una impresora 3D en casa, que dentro de 30 años estoy convencido que fácilmente que todos tendremos una en casa. pues podremos, que se me cae un cenicero, se me rompe y necesito un cenicero, pues me bajo un plano de cenicero de internet y me lo imprimo en mi casa. No tengo que ir a la tienda a consumir cenicero, solo consumo la materia prima, digamos. Claro, pero la materia prima es petróleo, ¿no? Es plástico. No, vamos, eso no hay, lo tengo... muchas. Ah, vale. Hay muchos tipos de materia prima y ten en cuenta que esto va a evolucionar a ritmos, claro, salvajes. Claro. Pero entonces la impresora 3D, el micro, funciona con el Arduino. Las impresoras 3D, sí, tú puedes fabricarte una impresora 3D con Arduino. ¿Y la propia impresora 3D podría fabricar un Arduino? Ahí está el tema, una máquina que se replica a sí misma. Es un círculo vicioso. Aquí entramos en paranoia. Pero para el nivel de la impresora 3D, bueno, tendría que mejorar mucho para que pudiera imprimir al nivel del tamaño de los transistores que llevan los procesadores. Bueno... yo me acabará pasando. Esto es una cuestión de tiempo. En algún momento acabará. O sea, el otro día leí una noticia que en Dubái van a imprimir un edificio de oficinas. ¿Qué lo harán en Dubái? ¿Por qué no? Sí, ya tienen un desierto y tienen una pista de esquí. Para que luego digan del cambio climático. Lo tienen diseñado ya y ahora van a fabricar la impresa 3D, que va a ser gigante, claro. Va a ser como una grúa. Al fin y al cabo es como una grúa de construcción. Pues se van a imprimir un edificio de oficinas. ¿Qué te parece? Muy bonito. Muy bonito. Y como eso, pues todo. Lo único que a mí me da miedo de estas empresas 3D, que van a crear un mundo como muy homogéneo, ¿no? Porque si todo el mundo se está fabricando a partir de los mismos planos, luego tendremos la capacidad y la libertad de modificarlos, evidentemente, a nuestro gusto, pero así de primeras parece como que va a ser todo muy igual. Como IKEA, ¿no? Bueno, pero... un IKEA lo grande. IKEA. O no, porque, bueno, ya sabes cómo es el software libre. Hay quien le gusta utilizar el BI, hay quien prefiere utilizar el Nano, y cuando tengas tu casa 3D, pues te gustará el diseño este o el diseño del otro. Eso confiemos. Confiemos. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos sobre el Bitcoin también. El Bitcoin, sí, este me lo vi yo hace poco. Últimamente he estado investigando criptomonedas, cómo funciona eso de la cadena de bloques. Y Bitcoin está muy de moda. Que esto es en Grecia. Grecia lo va a petar Bitcoin. Ahora los griegos que no pueden sacar pasta del banco, al parecer se están registrando en masa en los exchanges europeos de Bitcoin. Y se prevé que cuando les dejen sacar dinero empiecen a comprar a saco Bitcoins. Pues claro, si no les dejan. Se prevé que les van a quitar fondos a los que tengan algo de pasta ahorrada y demás. Pues claro, a Bitcoin. Yo estoy por comprar. Pues este, el The Rise and Rise of Bitcoin. Es un documental de 2014. Y pues lo mismo, cuenta un poco la historia de esta criptomoneda, de todo, cómo se han metido todos los fondos de inversión en ella. La verdad que bueno, da un poco de miedo porque es una perspectiva un poco individualista, ¿no? Lo que llaman anarcocapitalismo o anarquismo individualista. Y a mí me da un poco de miedo esa vertiente, ¿no? De que al fin y al cabo esto es especulación pura y dura, lo de Bitcoin. Pero bueno, para verse el documental y para enterarse de cómo funciona, de qué significa todo esto de criptomoneda, cadena de bloques, las posibilidades que tiene, cómo se usa, está muy bien explicado en el documental y salen ahí entusiastas que están convencidos de que esto va a ser un cambio mejor en el mundo. Yo no sé, no lo tengo tan claro, que la tecnología tal cual está ahora mismo sea un cambio muy radical, ¿no? Al fin y al cabo no me parece que vaya a eliminar las diferencias entre ricos y pobres, y Bitcoin, pues eso, especulación pura y dura. Se están metiendo los especuladores a saco en él, y si los especuladores se meten en algo es porque van a sacar beneficio, no es por un altruismo que de repente les haya entrado a los capitalistas. Claro. Yo la cosa es que al ser una moneda, vamos, que todo depende de tener un ordenador. Si no tienes acceso a internet ni a una computadora, te quedas sin dinero. Sí. O sea, para la que me refiero, pensando en la gente que no tiene acceso a la tecnología, que claro, nosotros en el primer mundo, pues de puta madre, pero bueno, en otros sitios no. De tal manera, si está bien conocer, para eso está el documental, para conocer la tecnología, porque es una tecnología que solo tiene 6 años de vida y ha crecido un montón, se usa un montón, y da un poco de miedo lo rápido que se está adaptando la tecnología Esta. Nosotros confiamos más en el Faircoin. Para eso entrevistamos a Enric Durán, ¿no? Hace unos meses. Para hablar de esa criptomoneda que está un poco diseñada un poco más, de una manera más justa. Si queréis, pues mira, hay vídeos también explicativos en fair.coop, que es la web de la cooperativa que controla Faircoin o que gestiona Faircoin. Pues ahí tenéis unos cuantos vídeos explicativos de cómo funciona Faircoin, que para nosotros es bastante más ética que el Bitcoin, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos por aquí el de RIP, a Remix Manifesto, que este es un documental de 2009 que habla un poco sobre derechos de autor. Derechos de autor entendidos, está muy centrado en la gente que hace remix de otras canciones, ¿no? Por eso lo han llamado a Remix Manifesto. Es de artistas en Estados Unidos que se dedican a juntar canciones de todo tipo, de todos estilos de música, uh-huh. y les meten unas bases de electrónica o simplemente haciendo repeticiones de un sample de una de las canciones famosas. Al final tú escuchas su obra final y claro que reconoces las canciones así conocidas, pero el resultado final es algo totalmente distinto, claro. Y la verdad que se ha creado un movimiento, por lo menos en Estados Unidos, no sé si en Europa también habrá gente. Yo me he enterado a raíz de ver este documental que había como un movimiento en la música electrónica alrededor de esto de los remix de músicas famosas, y hay artistas muy conocidos. Y ahí en Estados Unidos, claro, tenían el dilema, bueno, no el dilema, el problema legal de que están usando obras con derechos de autor, obras registradas. Y claro, te explican que la cultura debería ser libre precisamente para esto, para que llegue alguien, la coja, la modifique y o la mejore o simplemente cree algo diferente, que a gente que no le gustaba la canción original, a lo mejor el remix que se ha hecho este tipo, pues sí que le puede gustar, ¿no? Y no es algo negativo, sino algo positivo, que haya más opciones en esta vida para escuchar al final música, que es cultura. Pues hay gente que está en contra de esto, ¿qué os parece? Es un poco surrealista, ¿verdad? Lo cuentas así, sí, surrealista que haya gente que pueda estar en contra de esto, pero hay un lobby muy importante. Hombre, ya me imagino yo de qué lobby se trata. Sí, pues evidentemente el de la industria musical. Las GAE. No, más que las GAE, Sony, Universal, EMI, todas las grandes discográficas de Estados Unidos, la Warner. La Virgin. Y pues también te cuenta la historia un poco, pues, de los derechos de autor, ¿eh? ¿No? De, según va cumpliendo años Mickey Mouse, pues van aumentando la ley en Estados Unidos, claro, para que no pase a dominio público una hora. Al principio creo que eran 20 no sé cuántos años. Y cuando fue, pues ahora creo que son 70, no sé cuántos años tiene Mickey Mouse, pero por ahí debe andar. Y pues así va cumpliendo años, van aumentando los años de la ley según Mickey Mouse va cumpliendo, para que no haga nadie uso de Mickey Mouse para ganar dinero. Se habrá descongelado la cabeza de Walt Disney y seguirán teniendo los derechos de Mickey Mouse. Y de hecho Mickey Mouse, que está basado en otros dibujos diferentes, en un juego, en una canción. En otros dibujos. O sea, al final toda obra está basada en algo que pertenece a la cultura de tu pueblo, ¿no? Tú perteneces a un pueblo que tienes una cultura, te empapas de esa cultura y luego creas algo. Pues te estás influenciando de las obras de otra gente, ¿no? No sé, y es que esto no, nunca lo entenderé, cómo se ha llegado al punto este de restringir ¿cómo tanto. Hemos acabado aquí, ¿no? De restringir tanto para que alguien no pueda crear libremente cultura, ¿sabes? Hombre, pero ahí es donde entra en juego la gente como George Lucas, por ejemplo, que se dio cuenta muy al principio de que iba a ganar muchísimo más dinero vendiendo estatuillas de Darth Vader que vendiendo entradas de cine. Un grande George. Más docus. El de Somos Legión, ¿os lo habéis visto? No, creo que no. La historia de los hacktivistas, el de Anonymous. Sí que me suena mucho haber oído hablar de él. No sé si he visto un cacho. ¿Se le echaron? ¿Es de los que han echado en la 2? No lo sé. Porque yo recuerdo haber visto uno de hackers y cosas así en la 2 hace tiempo. No sé si era este o era otro, pero no, ni me acuerdo el nombre ni nada. Este habla de la historia de Anonymous, de cómo se creó, cómo se empezó a juntar gente en el foro de 4chan a publicar cosas ahí sin sentido un poco al principio. y luego ya sí que se creó una comunidad y empezaron ya con los ataques de denegación de servicio, las campañas que hicieron contra la Iglesia de la Cienciología, que se puso un poco contra ellos y ellos se picaron mal, pues fueron contra ellos. Bueno, cuenta un poco cómo se inició Anonymous, las operaciones que vinieron después, la represión que sufrieron, los chivatos policiales que tuvieron. Bueno, pues un poco la historia, ¿no?, de ese colectivo en Estados Unidos. Del 2012 es este. Y este también, mira, este también es del Brian Knappenberger. Déjalo, que es imposible. Y pues este es del mismo Knappenberger. ¿Cuál hemos dicho que era? ¿El de Aaron Swartz? Sí, el de Aaron Swartz. Creo que hemos dicho. Sí, sí, era ese. A ver qué más ha hecho este tipo. Igual tiene más docus chulos. Tiene cara simpático. Pues ha hecho... ha hecho otro que se llama Life After War en el 2003, Bloomberg Game Changer en el 2010, que trae The Facebook Effect. Este debe ir sobre Facebook, pues a lo mejor está bien porque... tiene buena pinta. Pues estará interesante, sí. Habrá todo que nuestro amigo. Habrá que bajárselo. Yo no bajo cosas. ¿No? Solo esperas a que me las baje yo y te las pase. Está bien, hay que compartir. Yo el póster sí lo había visto. Estamos compartiendo copias privadas, Juan Carlos, no te avergüences de esto. Y va de este, la carrera de los ejecutivos innovadores que han ayudado a definir el mundo de la tecnología, finanzas, políticas y cultura. Pues vaya mierda. Bueno, mejor no. No me seas así. Pues eso, ¿qué más tenemos? Más documentales. Pues de... mira, está seguro que es de, sí que es de la 2, el de términos y condiciones de uso. Ah, sí, esto es la noche temática, la repitieron hace poco, la echaron hace unos meses. Una noche temática de la 2, ese programa de la 2 de documentales que todo el mundo lo ve. Buenísimo. Pues hace poco, bueno, hace unos meses hicieron, de hecho yo creo que lo comentamos en el programa alegremente, que hicieron un especial sobre control tecnológico. Y pusieron dos documentales, que el primero de ellos muy guapo y el segundo también muy guapo. El primero se llama Términos y condiciones de uso, que va de eso, de cómo nos atan las compañías que nos dan servicios gratuitos, le hace Google, le hace Facebook, le hace Yahoo, bueno, todas las jodidas compañías que nos roban nuestros datos para comerciar con ellos. No te enfades por nuestros tacos, solo estamos insultando a los capitalistas. Se lo merecen, es verdad, ahí te la razón. Ah, tío. Ahí te la razón. Joder, no podemos estar aquí. Joder, te ha sobrado eso. Pues eso, habla de cómo estas empresas nos atan con sus condiciones de uso, que son totalmente ilegibles, porque las documentan, o sea, las hacen, las crean para que sean ilegibles, de cientos de páginas de documento legal, que por supuesto ningún usuario medio está dispuesto a ni siquiera plantearles. Pero vamos. Y bueno, pues te sacan extractos de esos documentos, van por la calle, preguntan a la gente, se lo leen, le leen el extracto que han elegido y te les preguntan, ¿te registrarías en un servicio que te dice esto? Y claro, todo el mundo, ¿pero qué dices? Estamos locos, ni de coña, ¿sabes? No me registraría ahí en la vida. Y claro, luego lo han sacado de los términos, no sé si era de Netflix o de algún servicio de estos, que pues como Google o Facebook o cualquiera de eso. Mira, y además no saldrá, porque salió la noticia más tarde cuando se hizo este documental, que creo que sí que lo hemos comentado aquí en el programa. A finales del año pasado, Facebook añadió una condición, no sé si ya la ha añadido a todo el mundo, pero en Estados Unidos por lo menos la tenían, que era que tú estás aceptando formar parte de un experimento sociológico y que es probable que algunos de los mensajes que recibas de tus contactos no sean escritos por tus contactos, sino que, o que incluso Facebook pueda alterar el orden en que aparecen tus mensajes para ver cómo reaccionas o cómo reacciona tu entorno como parte de ese experimento. Qué bonito me parece. Muy guay. Muy bonito. Me parece, vamos... Así que ya sabéis, os veis este documental y acto seguido cogéis vuestro ordenador y os salís de Facebook. Sí, y de todo, tiráis el ordenador. Y de todo. Este documental está muy guapo, o sea, es en plan para darte cuenta de eso de que yo no tengo nada que esconder y que a mí no me importa que comercien con mis datos y que no me importa nada, no tengo ningún problema con que estas empresas usen mis datos. Después de ver este documental te cambia un poco la perspectiva. Y el otro te le viste tú, el de traficantes de armas digitales. Este está muy de moda, ¿no? Yo sé que estoy seguro que no lo he visto. Este, pues, este trata de cómo una empresa francesa que se dedica a software de seguridad para gobiernos, como Hacking Team, ¿no? Que es la empresa. Por cierto, esto, bueno, vas a comentar el Hacking Team. Sí, hay que decirlo antes de hacer la programa, por supuesto. Hacking Team es una noticia que se ha sabido esta semana, que han hackeado a una empresa que se dedica a dar servicios de espionaje a gobiernos. Y les han robado toda la información de su base de datos, con todos los emails, todo el software, todos los contratos, las facturas, y han empezado a salir los trapos sucios. Por ejemplo, en el caso de España se han sacado facturas del CNI comprando software de control remoto, ¿no? Para ordenadores y para dispositivos Android. Y ¿qué pasa a mi micro? Que no me oigo. Y eso, no tenéis ni los auriculares puestos. No, es que el mío estaba regular. Pues ha petado mi micro. Ahora creo que este oye bien. No, ahora no te oí. Sí, ahora sí se me oye. Ah, bueno, espera, que lo he bajado este porque reverberaba mucho. Bueno, no, pues, traficantes de armas digitales, eso, la empresa está Hacking Team, pues hace eso. Troyanos o spyware para móviles, para ordenadores, y se han sacado la factura, por ejemplo, que venden este tipo de herramientas a gobiernos como el de Etiopía o Sudán, o gobiernos que no respetan los derechos humanos, que se supone que no lo pueden hacer, o que ellos han comprometido ante la ONU de que ¿qué gobierno respeta los derechos humanos no están en la actualidad? Haciendo. De hecho, Reporteros Sin Fronteras hace 2 años, en el 2013, les declaró enemigos de Internet. Y bueno, pues ahora unos hackers que no se sabe quiénes han sido, pues les han robado toda la base de datos, lo han publicado. Y ahí están todas las facturas, está todavía analizando toda esta información. Hay periódicos y bueno, la comunidad en general está inspeccionando un poco para ver los trapos sucios que van a salir de ahí, que tiene pinta de que van a salir un porrón de ellos. Pues este documental, el Traficantes de Armas Digitales, va de una de esas empresas. No está especialmente, no es Hacking Team, pero es otra francesa que le vendía armas a Gaddafi en su día, armas digitales para espionar a la disidencia política. Bueno. Y cuando se suponía que no lo pueden hacer porque habían tratado de... Esto se consideran armas al fin y al cabo, entonces no, tú con el Tratado de Naciones Unidas no puedes vender armas a países que no respetan los derechos humanos, igual que no le puedes vender armas digitales tampoco. Bueno, lo estaban haciendo con el beneplácito e incluso la intermediación del gobierno francés, y habla un poco sobre ese nuevo mundillo, ¿no? Conocemos armas convencionales que matan gente directamente, pero estas no son tan conocidas, y este documental está bien para acercarse un poco a cómo es ese mundillo, ¿no? De estos fabricantes de armas que al fin y al cabo fabrican software, pero al fin y al cabo están fabricando software que sirve para matar gente. Pues al fin y al cabo a la gente que cogían en Irak o Gaddafi era su disidencia, pues cogían a los periodistas, a los disidentes, y los torturaban, sabían todo de ellos. Bueno, los tenían totalmente espiados gracias a este software, ¿no? Y está muy claro, la cuestión también es que primero se lo venden a estos países, y después, cuando ven cómo estos países han acabado tan fácilmente con su disidencia democrática, pues bueno, ¿por qué no lo íbamos a usar en nuestros propios países para acabar con nuestra propia disidencia? Ah, no, ten claro que lo están usando aquí. Por supuesto. O sea, de hecho, a los países que ellos llaman civilizados o desarrollados, a países como España tienen permiso para vendérselo. Y de hecho, el CNI ha reconocido que ese software lo ha comprado a Hacking Team, el que sale en las facturas, y que son parte de sus estrategias de preservar la seguridad del Estado, ¿sabes? Que lo reconocen, lo hacen y lo tienen, y tienen estas herramientas. Y... Claro, y además es importante, ya no es la seguridad de la nación, que puedes considerar que entran también los ciudadanos, no, la seguridad del Estado, de todo el aparato del gobierno y sus instituciones, y se salvan, se protegen y se cuidan ellos, y a los demás, pues ala. Es como ya si fuéramos, ya no somos, no es que gobiernen sobre su pueblo, es que gobiernen su propio país como si fueran un gobierno que hubiera conquistado el país, no que hubiera ganado las elecciones. Guay. Pues de documentales creo que no nos quedan más de la lista que teníamos recopilada. Seguro, bueno, como decimos, hay 200.000 documentales de todo tipo. Yo de hecho me he visto muchos que no me he acordado de meterlos en la lista, pero sí, por ahí hay un montón, muchos más, así que nos podéis mandar un email o comentarlo en el GNU Social, ¿no? O ponernos un comentario cuando publiquemos este programa en la web de Radio ELA, pues ahí nos podéis dejar comentarios con más documentales e intentaremos vernoslos durante el verano, que tendremos algo de tiempo, y bueno, nos hacemos otro especial documentales si vemos que hay muchos. Seguro que quedan bastantes. Al de comprar, sí, el de copiad malditos, comprar, tirar, comprar. Sí, el sí de, ese estaba muy bien. El de comprar, tirar, comprar es el de la obsolescencia programada, ¿no? Ese. Sí, le vi hace mucho. Creo que va un poco más también en cosas generales, de cualquier cosa, no solo de cosas de informática, pero sí. Si mal no recuerdo. Pero lo vi hace tiempo y me gustó mucho. Sí, este va de cómo fabrican las cosas para diseñadas para que se rompan y tengamos que comprar más. Pues eso, de documentales pista. Que pasamos a las series, porque están muy de moda las series de frikis. Sí, yo todavía no he conseguido empezar ninguna, pero sí. Yo he empezado a ver la de Mr. Robot, que es la que está así más de moda. Que ha empezado ahora, lleva solo 2 capítulos o 3, a lo mejor ayer publicaron el tercero, no lo sé. Me lo tendré que bajar. No sé, yo vivo ahora sin internet. Tendré que descargarme una copia privada de alguien que la comparta. Y pues eso, Mr. Robot, la verdad que de hackers anarquistas. Habla muy bien, todo el mundo lo está poniendo muy bien. Quieren cepillarse así una gran corporación que le llaman Evil Corp o E-Corp con la letra E y pues le ponen Evil Corp. Y pues es de un chaval que trabaja de técnico de seguridad para esa empresa y contacta con unos hackers que se la quieren ventilar y bueno, pues a partir de ahí, la verdad que mola porque como que baja a un nivel bastante técnico, tío, porque les ves ahí teniendo discusiones sobre si es mejor KDE o Genome o la Rector, hablan de la Rector, se meten ahí. Yo la duda que tengo, ¿hay que ser un poco friki para ver la serie? No, yo sé de gente que no controla nada de tecnologías y le moló el primer capítulo por lo menos. El segundo ya no sé, a lo mejor el segundo es una mierda. Y estamos aquí recomendándola. Sale nuestro amigo Kevin Bacon además también, ¿verdad? No es Kevin Bacon, es Christian Slater. Siempre les confundo, me parece la misma. A ese tío no le conocen por hundir todas las series en las que participa o algo así. Yo le tengo mi cariño. Sí, que tiene buen currículum. A mí me cae bien, pero leí algo por ahí, no me acuerdo dónde, que era conocido por hundir las series en las que participa. Se le tiene su cariño. Y cuando le vi aquí Mr. Robot y dije, bueno, Entonces no va a ningún lado esto. Bueno, también ya sabes cómo son las series americanas, cuando, sobre todo las que son un poco así a veces de ciencia ficción o de estos temas frikis. Cuando una serie es así friquicilla y que mola, te la cancelan. Y las que son más tirando comerciales, pues esas te aguantan 10, 12 temporadas. Pues está empezando y tiene buena pinta. Yo me vi el primer capítulo, el segundo lo empecé a ver, pero no me lo acabé. Y la verdad que me moló. Me pareció como muy curioso que pues sufren un ataque de negación de servicio y empiezan ahí, te sacan la escena ahí de has cambiado las DNS y entonces el balanceador y no sé qué, no sé cuánto. Y como que se meten ahí a un nivel bastante bajo de técnico, pero bueno, está bien. Curiosa por lo menos, habrá que seguirle la pista. A ver cómo evoluciona. Que igual luego se empiezan a flipar y se les va de las manos, que también suele pasar. Bueno, puede pasar. Tiempo al tiempo. Yo la que he oído, tampoco la he visto, pero me llama así un poco la de Halt and Catch Fire, porque me han dicho que va sobre un poco de tiempos más del disquete y estas cosas. Sí, yo me he visto 5 capitulillos o 6 o así. De la primera temporada, creo que van por la segunda ahora, creo que están sacando la segunda, deben llevar unos pocos capítulos de la segunda. Y sí, es de la época de pues de los 80 o así, y de cómo empezaban a diseñar nuevos productos ahí que no sabían inventar hasta entonces, claro, cosas que ahora nos parecen súper súper básicas y súper comunes, pues cuando aquello te muestran un poco cómo, claro, es que cómo ahora se les ocurrió la idea de yo qué sé. No voy a desvelar nada, pero mola, vale, os la veis. Está curioso. Es que ahora no sé. Ya no, la gente ya no recuerda, pero los 80 en informática fueron. Bueno, 80 y 70 fueron toda una revolución tecnológica. Y en la música, y en las sombreras. Y sí, la ropa realmente fue lo más. Y las luces LED, bueno, los LED de neón. Sí, el neón, muy bien también. Pero los 80 fueron una revolución. Experimentación. Y la otra, la de Silicon Valley, ¿te la has visto? Yo ni había ido a hablar de ellas. Creo que hay una serie de Silicon Valley y esa no la conozco, no sé muy bien de qué va. Pero me puedo hacer una idea. Sí, por el nombre. Muchas cosas no hay en Silicon Valley. Bueno, o sea, hay muchas cosas, pero no hay mucha variedad, quiero decir. Y de series de frikis, bueno, luego la de IT Crowd, que no tiene claro, nada. Sí, por supuesto. No, pero es genial esa. Que serie. No tiene nada de técnico, pero gracias. ¿Cómo que no tiene nada de técnico? Vi el capítulo piloto cuando el técnico irlandés, Roy, crea la máquina automática para decirle a los usuarios que reinicien el ordenador, a mí me saltó la lacrimilla. ¿Qué, o sea, quieres que te diga? Es en más plan eso, ¿no? De, es humor, de cómo, es humor de cómo, muy inglés. De cómo vive un informático, no de no de cosas informáticas. O sea, no hablan de ordenadores, no hablan de nada de lo que hacen técnicamente. Pero es de como un departamento técnico de una empresa que les tienen el sótano más asqueroso que hay en la empresa, en el despacho más infrahumano que hay, pues ahí les tienen cerrados el departamento de IT y pues ahí les pasan sus. Sí, es muy. A mí me recuerda un poco el humor a los Monty Python, en cierto sentido. Es muy inglés. Uy, muy, muy alto estás poniendo el listón, ¿eh? Muy alto, no la conozco. Pero la serie. Mira, empiezan. Hay algún capítulo que empiezan yendo a una fiesta, se acaba desmadrando y aquello acaba. Pues muy. En algo absurdo. Se llega a parecer, ¿no? Sí, es muy friki, pero también es muy absurdo en ese sentido de. Bueno, es que a mí los Monty Python también son muy frikis, hay que decirlo. Sí, pero son unos genios. Otro rollo. Otro rollo, sí. Nos quedan 3 minutos. No sé si conocéis alguna película. La mítica es Juegos de Guerra, por supuesto. Sí. Bueno, las tres de Hackers. Hackers de Angelina Jolie. No, bueno, en realidad aquí es, yo siempre digo, es al revés, que en lo que se dice las segundas partes no fueron buenas. La primera es un poco así de peli de sábado tarde. Una chusta, dilo claramente. Sí, un poco así. Y luego viene ya Hackers 2, que es biográfica sobre Kevin Mitnick. Y la tercera es de espías y tal, y un poco. O sea, no es historia real, pero está bien hecha y tal. Y ya no acuerdo bien, pues la vi hace tiempo, pero creo que el actor principal es Matt Damon de. ¿Ah, sí? Joven. O se le parece, claro. ¿No? Puede ser, ¿no? Ser, ¿eh? Yo solo me acuerdo de ver la 1 porque salía Angelina Jolie. Claro, no, pero la 1. Claro, es que ves la 1 y ya dices la 2, la 2 tiene que ser incluso peor, pero la 2 resulta que está muy bien. El y único incentivo, ¿no? Que haya en la claro, era un gran Angelina incentivo. Jolie. Muy bien. Y. Muy bien. De nada. Fenomenal. ¿Y qué más pelis? Hay un montón de pelis de inteligencia artificial y eso, y es que no se me vienen a la cabeza ahora. Bueno, las de Julian Assange que hemos hablado antes. Pero bueno, no se me viene a la cabeza más pelis así de. Atrapada en la red, que había. Era esta de los 80 también. Y salía. ¿Cómo se llamaba esta actriz? Yo es que no he visto un cacho, ¿sabes? De esto de que te la ponen de. Y creo que se llamaba Atrapada en la red. Y va un poco de en plan de una. No sé si era una informática que trabajaba para el gobierno y la persiguen o una periodista o algo así. No, es que no sé si la he visto a cachos o qué, pero luego están las mierdas de la del Facebook, la de ¿cómo se llama esa? La red social, la de Jobs. La de Jobs, la de mierdas. Y ¿se puede decir mierdas en antena? No, a la red social no, exactamente a eso no. ¿A ti te gusta la red social? Me gustó mucho la red social. Joder. Ganadora del Oscar, mejor película. Ahí me la he tirado. A ver. A mí los Oscars te digo por donde me los paso. Ya, me lo puedo imaginar. Muy buena película, ¿eh? Muy vale, bien, un Oscar. Ah, pues a mí no me muevo mucho la red social. Pues también es que como le tengo odio y asco pena al pibe este. No, te cuento. Sin utilizar palabrotas, yo creo que lo definiría como el gran hermano. Al fin y al cabo es el que controla el programa que ha convertido el mundo en el gran hermano. Bueno, pues tendremos que prepararnos un especial de películas para otro día porque mira, se, una nos película acaba el tiempo. Sobre se nos acaba el tiempo, claro, 1984. Ah, esa, y la de Fahrenheit. La de Fahrenheit. Sale todo en el último minuto. La de Fahrenheit. Joder, nunca me acuerdo del número, tío. 451. Que es la temperatura de la cara del papel. Esa está bien también. Muy bien. Pues nada, despedimos. Espero que os hayáis sido fácil de escuchar esto. Un saludo y hasta la semana que viene. Bueno, más bien hasta septiembre. Bueno, hasta septiembre, eso.